fuerza y razones son la partida, la meta es siempre llegar. La juventud cubana es protagonista de sus tiempos. Luego de casi un año de luchas contra la COVID-19, enfermedad que azota al mundo y que deja sus huellas en Cuba, jóvenes estudiantes de la capital y otras provincias narran a muchachas sus experiencias. Yo considero que uno de los mayores retos es precisamente ser partícipes de una situación tan compleja por la que estamos atravesando, en donde hemos visto que ha afectado no solamente a nuestro país, sino que ha causado numerosos daños a nivel internacional. En Cuba, los jóvenes nos hemos visto involucrados en diferentes tareas de enfrentamiento a la COVID, como es el caso de la entrega de alimentos a los ancianos a través de los sistemas de ayuda familiar, los ancianos que son considerados como una de las poblaciones más vulnerables a contraer la pandemia. Por otra parte, hemos apoyado el sistema de pesquisas que se ha realizado a través de las localidades. Y además hemos tenido la oportunidad de colaborar como voluntarios en los diferentes centros de aislamiento que se han habilitado a lo largo del territorio. Anay Gascón, estudiante de Relaciones Internacionales, ha dedicado su tiempo a disímiles actividades en el apoyo en la lucha contra la COVID-19 en Cuba. En lo personal tuve la oportunidad de participar en uno de ellos, en un centro de aislamiento, y lo considero como un reto por el grado de responsabilidad, exigencia y compromiso que encierra en sí misma esta labor. En este sentido, estuvimos bastante expuestos a contagiarnos con la pandemia, pues trabajábamos con pacientes positivos y bueno, como sabemos, en muchas de las ocasiones los pacientes son asintomáticos y no sabemos realmente si están contagiados o no. Pero cumplíamos con todas las exigencias, es por eso que decía que el grado de responsabilidad es inmenso. Desde los centros de aislamiento realizábamos diversas tareas, como es el caso de la higienización de los locales, así como garantizarle los alimentos a los pacientes. Y siempre tratamos de que la estancia de estos pacientes en los centros de aislamiento fuera lo más agradable posible a pesar de su situación. Y es que muy diversas han sido las experiencias. Sobre esto nos comenta Lirian González. Soy estudiante de cuarto año del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Bueno, en estos últimos meses de aislamiento me he incorporado a varias tareas de choque. Entre ellas, una de las más importantes ha sido ser voluntaria en el centro de aislamiento UCI MINSAP, donde he brindado mi apoyo y mi trabajo también a todos los pacientes aislados que se encuentran en la institución. Igualmente, antes de entrar aquí, estuve vinculada a las colas en 23 y 12, apoyando a la policía en cuestiones organizativas, y participé en actividades productivas también en mi municipio, planificadas por la juventud. Y bueno, ha sido una gran experiencia para mí como mujer, como estudiante y como cubana. Yaile Martínez Montero es estudiante de informática y nos habla sobre su experiencia y el apoyo que ha recibido de su familia y amistades ante su decisión. Soy de la provincia de Artemisa, municipio Mariel. Al principio mi familia dudó un poco por el miedo, porque me podía poner en riesgo mi salud, mi vida. Pero yo los convencí, mi papá sobre todo se puso un poco mal, pero hablé con él y con mi mamá también de que yo tenía bastante responsabilidad, que ya era mayor de edad y que podía tomar mis propias decisiones y que solo quería que me apoyaran. Mis amistades jugaban, pero siempre me apoyaron. Y me dijeron que me cuidara, que en lo que yo decidiera hacer, ellos me iban a apoyar. Y por eso estoy aquí cumpliendo con la patria, con la familia, con la universidad, para que todo esto se logre de manera satisfactoria. No siempre las experiencias tienen un resultado feliz. Sobre este tema, escuchemos el testimonio de Belín Bernabé López, estudiante de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Una anécdota que tuvimos aquí fue un paciente que falleció su mamá mientras estaba de aislamiento y tuvimos que movernos rápidos con él, pero se sintió un momento triste porque sentimos la aflicción del paciente, sentimos cómo le dolió a él y a sus familiares y a pesar de todo nos sentimos bien porque todo el momento que estuvimos cerca de él nos hizo sentirnos bien porque nos agradeció por todo lo que hicimos por él, nos dijo que nadie se imagina el esfuerzo que nosotros estamos realizando aquí y es increíble como uno durante todo el tiempo que pasa aquí se entrega y no todo el mundo le es agradecido, pero siempre aparece alguien que menos te imaginas es el que te agradece por todo lo que has hecho por esa persona. ¿Qué se recibe a cambio del esfuerzo, del riesgo, del sacrificio? Anaïs Gascón nos comenta. A pesar de que en ocasiones el miedo se hacía presente, lo veíamos transformado una vez concluida la etapa de cuarentena de los pacientes. En el momento en que estos nos agradecían por la labor y por la atención que le habíamos brindado. Y es en momentos como esos en donde uno se siente realmente útil y ve que la labor realizada no fue en vano. Desde mi experiencia tuve la oportunidad de ver la labor tan grande que se estaba realizando por parte del sistema de salud cubano. Y tuve la oportunidad también de ver los esfuerzos por parte del mismo en evitar que este virus tan potente se siga propagando a lo largo de nuestro país. Pero bueno, es en esta ocasión donde se evidencia la disposición de la juventud cubana ante la situación que estamos viviendo. Y es muestra también de la conciencia ante la necesidad de nuestra colaboración en los momentos actuales. Fue un trabajo de Marily Zaya Schumann con la colaboración de Isel Quintana Freire para la revista Muchacha Digital.